algo inclusivo, digo, en cuanto a náutica se refiere. Sí, la verdad que esto en realidad surgió como una idea de que en muchos otros balnearios, de muchas playas, ya tienen este servicio de accesibilidad de sillas anfibias. Acá en San Juan no lo teníamos, así que bueno, empezó así como una idea, se la comentamos al ministro, que es profe de educación física el ministro, y le interesó un montón la propuesta, así que bueno, nos pusimos a trabajar y las ha realizado un emprendedor sanjuanino. Estamos acá haciendo la prueba, han venido personas con movilidad reducida y personas con discapacidad a realizar la prueba de flotabilidad, y bueno, así que bueno, estamos muy contentos de que vamos a poder... En realidad van a ser 3 para Punta Negra y 3 para el dique de Ullum. La idea es sumar a medida que se vayan aprobando, digo, los procesos que decía recién el conductor. Sí, veamos cómo nos va con estas en realidad, y bueno, y si es necesario que podamos después reforzar, lo podemos hacer para el año que viene. Lo bueno es que son sanjuaninos, digo, los que construyen estas sillas. Sí, eso también, bueno, se hizo una con Pulsa, quedó desierta, y bueno, y después se presentó esta persona que es un emprendedor sanjuanino que también realiza tricicletas, manociclos y distintas ayudas técnicas para personas con discapacidad, así que bueno, también se le dio la oportunidad a un... Directora, la persona interesada que quiera llegar y hacer uso de la silla va a tener que hacer un aviso previo, ¿cómo se va a manejar ese tema? Sí, ya Náutica nos va a decir bien los pasos, cómo es que la persona tiene que hacerlo para solicitarlo, pero bueno, va a necesitar un acompañante mayor de edad para que pueda hacer el ingreso al agua. La cambio de tema, directora...